Renfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Real. Leo en varios medios y en especial en una nota interesante, ¿por qué no?, que publica hoy María Laura Viñolo en el diario Clarín, que el presidente de Francia, flamantísimo, tan flamante que todavía no asumió, cuando asuma, que será en esta semana, el tipo jurará, hablará, supongo yo, uno da por hecho, a una multitud que estará por ahí, porque el otro día hubo gran euforia, la que va a haber el día que asuma, y ahí nomás el ñato se va a Alemania. Ahí nomás. Viaja a Alemania para encontrarse con Angela Merkel. Uno dice, tipo, está contento, eufórico, qué sé yo, que va a haber Angela Merkel. Bueno, ¿qué le va a hacer? Pero es lógico que vaya. Es lógico que vaya, y es lógico que vaya en ese tiempo. Y uno imagina también que al margen de que va, porque la cuestión es urgente, va porque esa urgencia tiene un valor simbólico. O sea, no solo, no tiene nada que no podía pudiera resolver al día siguiente, imagina uno. Lo que quiere representar ese viaje relámpago es la importancia que tienen los diálogos que tenga con el presidente del segundo país de Europa, con la presidenta del primero, la reconfiguración del eje Alemania-Francia a partir de un presidente socialista que piensa distinto a su predecesor, todo lo que trae aparejado esa cuestión, y tiene que verse la cara. Leí en la nota Viñolo, y por eso la cito, porque en otro lugar no la vi, hay que ser cortés con la cita, ¿viste? Es una pésima costumbre el periodismo. Me parece que en Argentina está un poco exacerbada, en otros lugares, aunque en todos lugares existe. La autorreferencialidad es mala. No citar al otro es de muy mal gusto, es una descortesía, o sea, no citar la fuente. ¿Te gusta, no te gusta? No me gusta Clarín, no me gusta. ¿Salió en Clarín? Bueno, ¿qué le vamos a hacer si lo dice? Lo leí ahí, me macheteo y lo digo, total, qué feo, ¿por qué vamos a hacer esa berreta? No importa. ¿Qué leo? Que esto es una cuestión, ¿qué idioma van a hablar? Porque uno piensa, por razones de edad, tal vez, Merkel y Hollande, Merkel es un poquito más grande, Merkel y Hollande no sé si saben tan bien francés o alemán como saben los franceses o alemanes nacidos por ahí a partir de la década del 60, que saben fenómeno, que los tipos lo aprenden en la escuela, lo hablan mucho, alternan mucho y lo hablan con naturalidad. Aunque desde luego una cosa es hablar un idioma con naturalidad para tomar el subte, para charlar, para, no sé, inclusive para seducirse con una persona, que te caiga bien o qué sé yo, para comer un sándwich, y otras para hablar de cuestiones de alta política, digamos, ahí encontrás por ahí algún problema. Y a la vez, Hollande piensa que el presidente de Francia tiene que hablar en francés. O sea, el presidente de Francia debe expresarse en francés. Por lo tanto, él hablará en francés y claramente Merkel, que es de un país más grande y es alemana, que tampoco son fáciles de arrear, hablará en alemán y entonces hablarán con intérprete. ¿En qué podrían hablar? Sin duda los dos en inglés. Pues los dos manejan el inglés, como manejan la mayoría de los gobernantes de casi todos los países del mundo. En Argentina, en general, la clase política tiene menos formación y menos versación en idiomas extranjeros. Es un déficit, ¿no?, que tiene una característica que también seguramente en próximas generaciones se va a ir reparando, pero es un déficit, ¿no? Es decir, en otros lugares se habla con más naturalidad y con más fluidez. En cualquier caso, van a hablar con traductores, pero van a hablar cara a cara. Y es forzoso, eso sí. Evidentemente sí. Yo no soy un estadista, ni soy un dirigente político de alto nivel, pero uno conoce, ve la realidad y advierte que todos los dirigentes buscan las conversaciones cara a cara. A esta altura, con tanto teléfono, con tanta videoconferencia, con tanta camarita que puede... Sí, igual, cara a cara es otro planeta, no hay nada que hacerlo. Lo sabemos, inclusive tenemos una profesión de dialogar, digamos que no es lo mismo hablar por teléfono, intercambiar correos, que verle la cara al interlocutor. Y en estas cuestiones, por cierto, lo es. Esto ocurre desde el comienzo de los tiempos. Alguna vez vi, hay un museo lindísimo, precioso, modernísimo, sobre Winston Churchill en Londres. Esos museos interactivos con muchísimo material que nunca podés ver todo, que eso que tiene de todo, ¿no? Que tiene filmaciones, entretenimientos, mucha cosa. Y hay una cosa que tiene que es buenísimo, que es una especie que es una mezcla de una película con algunos otros elementos. La película lo que muestra en tiempo abreviado es lo que viajó Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces muestra todos los viajes, cómo se sube al avión, cómo se sube a un auto o algo por el estilo, o un jeep, porque algunos viajes son a África, cómo va en helicóptero, porque luego va a ver al presidente de los Estados Unidos. Todo está filmado, ¿eh? O muchísimas cosas están filmadas. ¿Y qué tiene la un taxi? Un taxi que cuenta los kilómetros. Digo, bueno, los miles de kilómetros que hizo Churchill en eso. O sea, porque uno dice, claro, cada decisión grosa los tipos se juntaban. Y no era chiste, pues aparte las cosas tardaban mucho. Y yo decía, pero hay que juntarse, hay que mirarse las caras. Los presidentes de nuestra región lo hacen también. O sea, hay una parte de la política, dice, está toda la parafernalia de diplomático, ¿viste? Cancilleres. Acá siempre se dice, ¿por qué los cancilleres no hacen? Los cancilleres son cancilleres, lo que deciden son los presidentes. Si, ¿por qué no se reúne el canciller? Digo, es más, si uno quiere llevarlo al extremo, Hollande se va a reunir con Merkel sin haber designado su canciller. O sea, por la designación, o tal vez habiendo designado, pero no habiéndolo hecho público. Y sin duda, sin haberle tomado juramento o lo que hagan los franceses en ese caso. ¿Por qué? Y porque las decisiones se centran en un verde. Y las instituciones, bien, gracias, están macanudos. Pero las cosas hay que hacerlas cara a cara. La política también tiene ese ingrediente. Y hay un ingrediente personal insustituible y vibrante. Por eso nuestros presidentes, los de esta región, se mueven tanto. Se mueven tanto en el terreno internacional, que es el que estamos hablando, en el terreno nacional. También deben ir a ver a la gente, deben ir a visitar los pueblos, las ciudades, las fábricas, deben verse con los gobernadores, con los poderes territoriales. Por eso Néstor Kirchner caminaba tanto, por eso Cristina Kirchner camina tanto, por eso si uno lee el libro Jefazo de Martín Sivak y ve la cantidad de kilómetros que recorre Evo Morales, por no hablar de Rafael Correa, no, por no hablar todos, Piñera, digo, tipos de derecha, no importa, es decir, no es el punto es, el presidente tiene que ir y ser visto, y la gente tiene que tocarlo y tenerlo cerca, y en esta época donde las comunicaciones, no digo que le hacen sencillísimo, pero obviamente posibilitan o facilitan mucho más. Entonces hay medios de comunicación interesantes, hay medios para intercambiar, hay estructuras burocráticas, pero hay una parte del trabajo de la política que es cara a cara, y que es también en tiempo real. El ejemplo es bueno, e insisto, debe tener algún ingrediente simbólico. Si el presidente de Francia va, digo, jura, saluda, digo, habla con la gente y se va, en vez de quedarse a farrear un rato, que sobrado derecho tiene, que uno piensa, debe quedarse a brindar, se va, es en parte porque eso es ineludible y en parte también para dar una demostración de la importancia que tiene todo esto. Por eso, cuando la gente habla acá y dice, ¿cómo viajan los presidentes? Se está quejando de algo que es su deber y una necesidad. O sea, la gente dice, ¿por qué viaja tanto? Creyendo que se van a pasear. Pasean poco relativamente y aún dentro de los leves lapsos que tienen en ese caso. Lo que hacen es laburar, cumplir su deber. Lo hacen bien, lo hacen mal. Ese es otro precio, lo hablamos en cualquier otro momento. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Te cuento que el estudio este es silla caliente, o sea, salen los compañeros de un programa y entra otro. Entonces uno llega y tiene que explorar la temperatura ambiente, que siempre es variable y sorpresiva. Lo que nunca es templada. Claro. Uno tiene una garantía, sabe, ¿hará frío o hará calor? No sé, eso se puede saber. Hoy, por ejemplo, hace calor. Entonces hay que adecuarse a las circunstancias. Temas musicales del día. Dioses, diablos, ángeles. En la música o en la letra. ¿Demonios? Demonios vale. También vale. Malas personas no, eso es otra cosa. Bellísimas personas, si llegan a ser ángeles, sí. Mujeres lindas, si son diosas, sí. ¿Hay mujeres lindas que no son diosas? No hay. Pero, ojo, las canciones deben mencionar de alguna forma, más o menos explícita, en su letra o en su título, estas condiciones. Gaby, ¿cómo te va? Te extrañamos bien, el viernes. Bueno, gracias. Yo también a ustedes. Buen lunes para todos y buena semana. Ustedes se pueden comunicar para pedirnos los temas, también para expresar sus opiniones al 4999-8700, 4999-8700 o al 0810-222-0870. Por supuesto, estamos en Facebook, nos buscan como Gente de a Pie y consulten nuestro blog, allí pueden encontrar fragmentos de nuestro programa www.gentedeapie-delmedio-radionacional.blogspot.com. Comienza espacio publicitario. Entérate antes. Anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20 por Nacional, la radio pública argentina. Trae tu número personal y disfruta de los nuevos abonos fijos que tienen mucho más, porque tenés números gratis, más crédito extra e internet a solo un peso por día. Además, como bienvenida te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal, cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 12 del mediodía, 43 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Radio Nacional. Pública. Pública. La radio pública tiene talento. Fin espacio publicitario. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Todos los días están llenos de hechos, no hay forma. Yo digo, a veces uno advierte, por ejemplo, ¿viste cuando uno mira hoteles sindicales que tienen muchas fechas? Bueno, ya agotaron el calendario, digamos, ¿viste? Uno dice, ¿qué fue el 8 de noviembre? El 8 de noviembre fue el regreso de Perón, y el 23 de marzo, el 23 de marzo fue cuando Evita, y el 14 de marzo es el día del metalúrgico, y el 20, todos los días están llenos, y entonces hay que inventar otro, hay que ir a Termidor, o a los meses del calendario de la Revolución Francesa, o a los meses... de góticos y demás. 14 de mayo y luego hay un par de efemérides. Vos seguirás luego con una, pero hay un par de efemérides coincidentes referidas a una figura que todavía vive, que fue central en la política argentina, que ahora está un poquito capa caída, pero que merece una mención. Exactamente, 14 de mayo, las dos veces que Carlos Menem ganó sus elecciones fue un 14 de mayo. Las dos veces que Menem ganó, o sea, la que estamos diciendo, la que ganó, la segunda que ganó de veras, la del 95, y la que ganó para perder luego en la segunda vuelta. No, en la que se hizo presidente fue 14 de mayo. ¿Las dos? Sí, las dos veces. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, ¿así es? Sí, yo creía que no. La elección, ¿eh? La elección que ganó. ¿La elección que ganó la ganó el 14 de mayo las dos veces? Las dos veces. 14 de mayo, vos decís, del 89 y del 95. Exactamente. Ah, yo quería que era del 95 y del 2003. No, la del 2003 no sé cuándo fue. Vamos a averiguar. Ahora, vamos a averiguar. Tenemos con nosotros por línea telefónica a Marcelo Saín, diputado provincial, ex titular por el bloque Nuevo Encuentro, ex titular de Policía Agropecuaria, Aeroportuaria, perdón. ¿Sociólogo sos vos, Marcelo? No, de grado o de ciencia política. Después hice el doctorado en ciencias sociales y en sociología. Vos sos politólogo y tenés un posgrado en sociología. Exactamente, sí. Muy bien. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Ahí te digo, Mario, perdóname, que es como dice el amigo, ¿eh? El 14 de mayo del año 89 gana por primera vez Menem. Ajá. Gracias por lo de amigo, El 14 de mayo del 89 y el 14 de mayo del 95 gana por segunda. Sí, ahí contra Bordón, Chacho Álvarez. Ajá. ¿Sí? Y yo la tenía diferente, mira vos. Mira vos. Bueno. Yo la tengo tan presente. Vos la tenés muy presente, mira vos. La elección la tengo presente, lo que se me planta por ahí es la fecha. Marcelo, por otra cosa te andábamos buscando. Preguntarte, a partir de este episodio, de este hecho tremendo y a la vez reiterado, único siempre, porque cuando se sigue una vida es una cuestión única, pero a la vez reiterado desde el asesinato del chico este, Lautaro Bugatto, queremos consultarte en primer lugar cuál es tu visión, vos, porque acerca de esta obligación que existe para uniformados, integrantes de fuerza de seguridad, de llevar armas fuera del momento en que están prestando servicio, sabiendo que en policía aeroportuaria vos decidiste algo en contrario. Te pediría que nos contaras cuál es tu reflexión, tu saber acerca de este punto. Bueno, mirá, Mario, en esto yo tengo una opinión que no se refiere exclusivamente a la policía de seguridad aeroportuaria, sino claro, que lo que yo hice ahí lo hice como modelo de policía. Pero tiene que ver con una concepción global de lo que es la función policial. En la Argentina, cuando se extienden ciertas obligaciones de intervención policial fuera del horario de servicio, se le da una interpretación de nobleza de Estado, de un Estado permanente de policía, que no se condice con visiones más modernas que toman a la labor policial como un trabajo que empieza durante la prestación del servicio ordinario y termina con la finalización de ese servicio. Entonces, en primer lugar, el objetivo es laboralizar el trabajo policial y decirle, mire, usted como el maestro, como el enfermero, como el periodista, como el diputado, tiene un horario de trabajo, tiene funciones y obligaciones y deberes dentro de ese horario de trabajo y fuera del mismo, usted es una persona que no carga con responsabilidades institucionales. En segundo lugar, está comprobado largamente en la Argentina que los policías muertos y terceros muertos en enfrentamiento armado se producen mayoritariamente, más del 80%, en enfrentamientos armados donde son protagonizados por policías en franco servicio, fuera del servicio ordinario. Uh-huh. Y en general son enfrentamientos donde los policías afrontan una situación en inferioridad de condiciones. Y entonces allí tenemos que discutir algo que, aunque suene un poco duro, vale la pena hacerlo, que es si es un buen negocio para el Estado capacitar a una persona hasta donde pueda para dilapidar ese recurso en una baratela de enfrentamiento armado donde generalmente se previene un robo a través de un homicidio, el del propio policía. Uh-huh. O en el caso que despierta, digamos, la inquietud o el debate de la semana pasada, donde tiene consecuencias letales para terceros. Porque además, lo que hay que pensar es que nuestra policía se capacita al policía para el combate, no para la protección ciudadana. El servicio del policía tiene como cliente al Estado, a la autoridad superior y a la jefatura, no a la ciudadanía. Pero además se le da una visión de contestación armada, casi militarizada. Entonces, Mario, todos estos condimentos hacen de que yo haya tomado la decisión allí. Por supuesto, los castré, porque la opinión masiva de los policías de la Policía de Seguridad Aeroportuaria es que yo les corté el pene. Porque hay una interpretación del arma muy fálica y hay una vinculación muy fuerte del arma con lo que es el ser policial. A mí me importaba un bledo, yo tenía el deber de cuidado de los bienes del Estado y de la integridad del personal que estaba a mi cargo, y esas cosas yo no las discutí con nadie, tomé la decisión, tuve el respaldo del gobierno en el momento y la llevé adelante. Pero para mí fue clave y logramos eso. Si el policía quiere andar armado, que vaya al RENAR, pide autorización, la aportación, que se compre el armamento como cualquier ciudadano, pero ya no es una responsabilidad del Estado lo que él haga fuera de lo que es la prestación del servicio. Y para mí esto tiene que ser así en provincia de Buenos Aires y en todos lados. No entiendo por qué no se toman decisiones al respecto. Sé que hay un problema serio, Mario, que es el problema de la prestación de servicios adicionales por parte de los policías con armamento. Bueno, que se compre el armamento, que se compre el instrumento de trabajo para hacer servicios adicionales. Lo que no puede hacer el policía es portar una responsabilidad donde a veces tiran a veces un cargador por año como capacitación en algo tan complicado como es el uso de un instrumento letal, ¿no? A ver, vamos desagregando varias de las cosas que has dicho, agregando otras. Te hago una pregunta que obviamente vos has hablado con cifras y datos en la mano, y la pregunta que voy a hacer yo es contrafactual, pero en los hechos, siempre cuando se toma una decisión o cuando se hace un análisis, también se piensa en las otras posibilidades, aunque no se tiene tanto dato. Uno dice, vos decís, hay tantos policías que estando fuera de servicio, por tener teniendo el arma, se han encontrado con este desenlace trágico. La pregunta sería, ¿no hay muchos riesgos para un policía en ir sin armas? Por ejemplo, en un contexto como puede ser con urbanos, lugares así, donde cruzan con situaciones. Yo digo, para el policía que está sin armas, ¿no hay riesgo que, no sé, que el delincuente lo reconozca, que en fin, no, pregunto, yo, o no, te, o es menor? Te respondo, sí, Mario, claro. Muy bien. Te respondo con una pregunta, pero premeditadamente. Claro. ¿Quién dijo que Socrática, si tuviera arma va a poder resolver el problema? No sé. Si el 80% de los muertos en policías muertos en enfrentamiento armado son en inferioridad de condiciones y en franco servicio. Claro. Lo que te muestra ese dato es que no resuelve nada siendo armado. Claro. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, si para que él pueda ser identificado por policía debería llevar una credencial. Claro. Él no va a decir dónde trabaja. No, seguro. Y es objeto de algún robo. Lo que no dicen los policías cuando argumentan en favor de la tenencia del arma fuera del servicio es que en verdad lo que no toleran es ser pasibles de ser robados o de ser violentados o de ser objeto de cualquier delito como cualquier ciudadano y tener que ir a denunciarlo a su dependencia o a otra dependencia policial como que fueron pasibles de un delito. Ellos prefieren hacerse matar, la mayoría de ellos. Por lo menos exponerse, seguramente, ¿no, Marcelo? Claro. Yo he visto, siendo viceministro, situaciones terribles de policías que se hacían matar para prevenir robos que lo que hubiera sido concretamente sabio era dejar asalto y que los delincuentes se vayan con el dinero, preservando la integridad de las personas. Claro. Yo fui al velorio de ese sargento de la policía de la provincia de Buenos Aires que le pegaron 4 tiros en el pecho que intentó parar un robo en un supermercado delante de 50 personas. Claro. Una barbaridad. Entonces, el hombre previno el robo, pero lo previno a través de su homicidio. ¿Y cuál es el negocio? Claro. Esa pregunta me parece que va más allá de la propia integridad, ¿no es cierto? Que es... Y el otro tema, al Estado le sale caro esto, porque el Estado tiene que pagar una pensión y además el salario de un hombre nuevo. Entonces, también esto le sale financieramente caro. Bueno, eso más o menos, no sé si responde, Mario, lo que vos me preguntabas. Vos diste otro dato que me gustaría también que desarrollaras, Marcelo Sainz. Vos dijiste, está la cuestión de los servicios complementarios, voluntarios, ¿no es cierto? O sea, que son cuando trabajan como, fuera de horario, como... Adicionales. Como eso algunos lo hacen como tareas policiales adicionales que cobran un extra y otros los hacen en empresas de servicio o son todas como tareas policiales que se cobran extra. Bueno, cuando son servicios adicionales policialmente administrados, es decir, que es una elongación del servicio uniformado, puede ser que allí se elongue la autorización para la portación del armamento, porque es como si fuese un servicio policial ordinario, solo que es privadamente pagado. Claro. O pagado por la dependencia pública. Ahí no tengo problema, porque estaría dentro del esquema operacional de lo que es el sistema policial. Entiendo. Ahora, cuando lo hace privadamente, en un banco, en una agencia de seguridad privada, eso debería ser responsabilidad de él. Si yo hago, además de mi trabajo de policía, trabajo de pintor, digamos, fuera del horario de mi trabajo policial, el Estado no me tiene que pagar la brocha y la pintura, o la escalera. Claro. Claro, la tengo que resolver. Yo solo tengo que resolver yo. Si me hago mecánico, no me paga el taller ni las herramientas. Entonces, eso lo tiene que resolver el policía. Pero el otro tema importante es que la verdad es que los policías proceden bien cuando están dentro de un esquema operacional, cuando están en servicio, porque están intercomunicados, porque tienen un armamento adecuado generalmente a la situación que tienen que afrontar. Por ejemplo, si vos tenés que enfrentarte con 2 o 3 personas armadas que abren fuego sobre vos, es conveniente tener una escopeta. Ahora yo con la pregunta, ¿tienen que andar fuera de servicio con una escopeta? Está comprobado que el mejor tirador podrá con personas que abren fuego al mismo tiempo, pero no más de 2 personas. Entonces, si lo quieren discutir técnicamente, de portar el arma no previene asaltos violentos de ninguna manera, también lo discutimos de esa manera, lo discutimos técnicamente. ¿Cuántos segundos tarda una persona en sacar un arma de su cartuchera? ¿Cuántos segundos tarda en poder resolver una situación? Eso lo tenemos bastante estudiado aquellos que hemos gestionado instituciones policiales. Claro. Y tampoco es cierto de que técnicamente la aportación del arma previene delitos. Está comprobado que no es así. En algunos casos puede ser, en otros no. Pero lo importante es hacerle entender a los policías que tienen que aprender a usar la cabeza, no la pistola. Uh-huh. Eso es lo más complejo y es lo que el Estado tiene un deber enorme, porque el Estado en realidad larga a la calle con 6 meses de formación policías con armas de fuego, sin ningún tipo de capacitación, entrenamiento y sin protocolos adecuados, cosa que no ocurre en ningún país serio del mundo. Entonces, me parece que esto hay que discutirlo seriamente. Pero yo empezaría por decir, a ver, señores, ustedes son policías 8 horas al día, 10 horas al día, 6 horas al día. Después no son policías. Y aquellos servicios policiales que son prestados por policías que tampoco amerita el uso de armas de fuego, tampoco deberían ser servicios ordinarios armados. Una persona que hace inteligencia criminal, ¿para qué necesita tener un arma en la cintura? Una persona que hace control de escáneres o de rayos X de valijas en el aeropuerto, ¿para qué tiene que estar armado? ¿Se entiende? Se entiende. Hay que, de alguna manera, desmilitarizar el servicio policial, hacerlo ordinario y convertirlo en un trabajo normal, como cualquier otro. Está claro. Marcelo Saín, diputado provincial por el Bloque Nuevo Encuentro, extitular de la Policía Aeroportuaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en la Radio Pública. Un beso muy grande, Mario. Como siempre, un gran afecto tengo por vos. Chao, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario, yo soy un convencido que sos un periodista muy inteligente. Tal es así que hoy me abriste la cabeza. Pensar que yo usaba solamente el Clarín para envolver los huevos y vos me enseñás que también sirve para machetearse. Todos los días se aprende algo nuevo. Gracias, Mario. Habla Rubén de Rano. Yo tengo que aprender a envolver huevos. Luis Freire dice, Sergio tiene razón, el 14 de mayo de 1989 ganó Menem por primera vez y el 14 de mayo del 95 la segunda. La tercera presentación fue el 27 de abril de 2003 que ganó las elecciones, pero no se presentó al balotaje. Sí, claro, pero lo que yo tenía en la cabeza, que estamos viendo con Sergio, digo para demostrar que no estoy tan absolutamente gaga, es que el 14 de mayo de 2003 fue el día que Menem se bajó del balotaje, o sea, fue el día que perdió las elecciones, si se quiere. Bien. Claro. ¿No? Bien. O sea, es decir, le tocaba perder por más y de otra forma. Ese día sacó. Digo porque si no quedó como un viejo gagá. No. Apenas un señor mayor gagá. Estoy hecho un demonio y la culpable sos vos. Es el que quiero. Hace tanto que no lo escucho. Cariños, Ángela de Godoy Cruz Mendoza. Hola, Mario. Te dejo mis saludos y bueno, canciones con diablos, la más emblemática que yo me acuerdo es El Diablo y la Muerte de La Renga. Te dejo mis saludos, gracias. Además de felicitar a todo el equipo, Marga de Villa Martelli pide que pasen La Zamba del Ángel en la versión o de Mercedes Sosa o de Mavi Díaz. Muchas gracias. Chicos, ese 14 de mayo del 89, el actor Julio de Gracia, frente al televisor, decidió quitarse la vida. Nadie le creyó cuando decía que si ganaba el innombrable, prefería morir. Y así lo hizo. Es bueno que lo recuerden, ¿no? Saludos, Ángela. A ver, hagamos un toquecito, pues, sobre breve, ya que hicimos tanto alarde de Duricio y tantos 14 de mayo. Y ya sí. Que invocamos al demonio. En esa primera, con Angelós, ¿no? Fue la disputa, la silla vacía. Sí. Pero lo que había sorprendido ya inicialmente había sido cómo había ganado la interna del peronismo. Totalmente. Que eso y fue te estoy tirando la lengua, man. Que eso fue en julio del 88. Si no me equivoco, la fecha, eso, yo siempre con el mes por ahí me chispoteé, pero que eso fue en julio del 88, que ganó ahí, y una vez que ganó ahí era claro que ganando esa interna, que fue la más grande que tuvo el justicialismo en su historia, pues nunca repitió una interna así el justicialismo. Claro, Cafiero era ganador, era el gobernador, ¿no? Era la ficha puesta. Cafiero era gobernador de la provincia de Buenos Aires, tenía bastante, cuando uno mira en perspectiva, digo, Menem era un gran candidato, un tipo... Es decir, tocaba, yo participé de alguna forma en esa campaña, en algún costadito, qué sé yo. Menem tenía un arrastre popular asombroso. Cafiero tenía un apoyo institucional, subestimó el apoyo de los sindicatos. Subestimó el apoyo de los sindicatos en favor de los dirigentes renovadores más modernitos, como José Manuel de la Sota, que fue su candidato a vicepresidente, un error en términos de armado del justicialismo, de José Luis Manzano, que laburaba mucho con él. Subestimó un poquito a la dirigencia sindical se lo hizo sentir. Y Menem tenía un arrastre enorme. Sigo creyendo, lo creí en ese momento, lo escribí en ese momento. Estaba involucrado O sea, participaba en eso, eso te distorsiona. A muchos años, sin estar involucrado, estoy convencido que a la Argentina le hubiera ido mejor con Cafiero, no porque el peronismo hubiera dejado de hacer una política de ajuste o privatizaciones, que me parece que está fuera del, ¿cómo decir? Fuera del calendario, de la agenda, que no hubiera sido, pero sí que lo hubiera hecho con más, lo que discutimos ahora, es decir, con más responsabilidad, con un poquito más de cuidado. Tal vez también sin el potencial de liderazgo que tenía Menem, que la hizo absorber todos los costos sin mayor problema. Digo, Cafiero era un dirigente más responsable, creo yo, más respetuoso de las banderas del peronismo, y también menos digamos, que tenía una ecuación con el poder menos salvaje que la que tenía Menem, ¿no? Menem, digo, que un peronista dijera ramal que para, ramal que cierra, y lo pusiera en práctica, a Chalay, y con eso consiguió la reelección. Es decir, no con eso, quiero decir, con esa mochila cuesta consiguió la elección al galope. Y no solo la elección, sino que prácticamente todo el espectro político bailara al mismo son, porque el simpatiquísimo frepaso de Bordón Álvarez, con el que también uno tenía su simpatía y demás, no tenía una crítica consistente al esquema económico, sino simplemente también estaba mayormente en el planteo de transparencia, depurar, emprolijar y demás. Mi percepción, hiperdiscutible, es que jamás la dirigencia peronista, la dirigencia peronista de primer nivel, digamos los 300 dirigentes peronistas de primer nivel, jamás quisieron un dirigente como quisieron a Carlos Menem, todos, muchos de los cuales ahora son kirchneristas. Digo, no, ni Menem, ni Dualde, ni Néstor Kirchner, ni Cristina Kirchner han conseguido tocar ese sentido común del peronismo, el liderazgo, y no tanto por su planteo económico, que el de los peronistas se parece más al de Dualde que al de Kirchner, que al de los Kirchner o al de Menem, sino, no sé, por las características de su liderazgo, creo yo. Y los dirigentes peronistas son lo que son, no, tampoco son fantásticos, pero tienen su importancia. La noticia es en la radio pública, Fernando Pedernera. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 19 grados 6 décimos, humedad 55%, la presión 1018.8 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. España prohibió el uso de biodiesel que no se produzca en Europa. La decisión fue dada a conocer a través de una orden ministerial del reino de ese país. El gobierno argentino envió una carta al director general de Comercio de la Unión Europea para expresarle su gran preocupación por la medida que afectará al comercio internacional. La Cancillería aseguró que esa instancia representa una discriminación porque trabará el 10% de nuestras exportaciones a ese continente. Los desalojados del Hotel de Constitución volverán a protestar en contra del gobierno porteño. Los integrantes de las 34 familias que fueron desalojadas de un hotel en Constitución la semana pasada por la Policía Metropolitana anunciaron una movilización para mañana a las 5 de la tarde que culminará en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Están reclamando volver a ocupar su habitación en el hotel en el que estaban viviendo en Brasil y Combate de los Pozos del barrio porteño de Constitución, de donde fueron desalojados. Los inquilinos dicen que ellos estaban pagándole a la encargada y que hace dos meses desapareció y no tenían a quién pagarle la renta. Gaby, una de las representantes de las 34 familias, explicaba cuál es la situación. No, en este momento no tenemos ni una respuesta de nada. Estamos esperando hoy que los señores legisladores se van a ir a las cámaras, los diputados que van en repúblico a esto, a apoyarnos a nosotros, para también apurar para ver qué solución va, porque necesitamos regresar a nuestro hogar urgente. Y a través de esto, si no nos dan respuesta hoy, mañana a las 17 horas estamos todos en el obelisco con una caravana para vivienda digna. Las 34 familias están viviendo en una campe sobre la avenida Brasil, que está cortada a la altura de Combate de los Pozos y Entre Ríos. Y por otra parte, la legislatura va a tratar hoy, llevado a la sesión por algunos legisladores que vienen a apoyar este reclamo de las familias desalojadas de este hotel en Constitución. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Primera final de la Liga Nacional de Básquetbol. A partir de las 22 van a estar jugando en el Estadio de Obras Sanitarias, el equipo local, el equipo de Núñez, ante Peñarol de Mar del Plata. El segundo partido se va a llevar a cabo también en Capital Federal el día miércoles, mientras que la serie final se va a trasladar el lunes 21 a Mar del Plata. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 19 grados 6 décimos, humedad 55%, la presión 1017.9 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Antonia Natales se encontró con un amigo común y mandó saludos y enormes cariños para mí, para todo el equipo, se los correspondemos desde acá. Antonia Natales, una oyenta de a pie. Saludos, un beso. Gaby, por favor. Lo pidió Ángela de Godoy Cruz Mendoza, lo cantó también Ángela. Sí, lo cantó muy bien. Estoy hecho un demonio, flash. Eso, eso. Chiquita, subite, subite, subite a mi ritmo feroz. Cuídate, que estoy hecho un demonio y la culpable sos vos. Llevo, sí, sí, señor, el ritmo en la piel. No puede ser, bailando soy. ¿Qué dicen que soy? El rey de la noche. Dudo, sí, sí, señor. Gente de a pie, por la radio pública. La columna de Néstor Restivo. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Bueno, escuchaste lo que dice, ¿no? Sí. Ya te voy a contar cómo viene la mano. Uno para vos, 19 para mí, porque yo soy el recaudador de impuestos. Taxman. Y vos, vamos más atrás, que yo soy un demonio. Esto es de mitad de los 60, un gran tema de los Beatles. Grande. Bueno, ¿por qué esto? Porque hay una modalidad nueva en el registro y en el control del pago del monotributo. Recordemos, bueno, este tema de los Beatles tiene que ver con que Gran Bretaña es uno de los países que más alta presión tributaria tiene. Hay mucha gente que se va de Gran Bretaña para no pagar impuestos ahí. Y pasa en otros países del norte de Europa, ¿no? Son países serios, tienen presión tributaria muy alta. En Argentina hay 1.300.000 personas que pagan el monotributo, por lo tanto estas medidas que anunció la AFIP la semana pasada causó para mucha gente que factura, que es pequeño contribuyente, alguna preocupación. Hubo una resolución donde dice, y el fundamento también es fuerte, dice, frente a la gravedad y la proliferación de conductas detectadas. Es decir, que la AFIP detectó que mucha gente que factura, que es monotributaria, que es pequeño o mediano contribuyente y que declara determinada cantidad de ingresos, luego, mes a mes, tiene un nivel de gasto que es superior a lo que declara, ¿no? Cruzando gastos de tarjeta de crédito, depósitos bancarios, pago de colegios privados, compra de dólares, se detectó que hay un, por lo menos una porción, no se sabe, pero la AFIP dice que es muy fuerte, de gente que está pagando monotributo menos de lo que corresponde. Recordemos que el monotributo tiene diversas categorías. La más baja es aquella persona que factura hasta 24.000 pesos por año, 2.000 pesos por mes, que es la más baja, y la más alta llega hasta 200.000 los profesionales y 300.000 pesos por año, otras categorías. 200.000, hagamos la cuenta, son como 15.000. 15, 16.000 pesos por mes. Que es, digamos, es un ingreso pasable. Bueno, pasable, y que ojalá ganara todo el mundo, ¿no? Pero hay mucha gente que gana ese dinero. ¿Quiénes son, Néstor, estos sectores bajo sospecha? No digamos si es cierto o no. ¿Qué sector de la actividad? Sector de la clase media, claramente, claro. Que quizás está, como te digo, estas categorías, ¿no? Claro. Que llegan de la A hasta la I, la más alta, la A, claro. La más baja, y que capaz que declara que ingresa 5.000, 6.000 pesos por mes, y según la AFIP gana más porque el nivel de gastos que tiene mes a mes supera lo que declara. Entonces habilita a pensar que hay facturación en negro, que sí. Recibe dinero de otra naturaleza. Sí, sin que esto se tome como una denuncia, algo por el estilo. Cuando, digámoslo así, nosotros no decimos nada, no sabemos. Cuando el gobierno, las autoridades fiscales piensan esto, ¿qué tipo de actividades piensan? Te pregunto, digo, yo tengo una idea de cuáles piensan, o alguna vez me han dicho. Pero ¿en quiénes piensan? Pero digo, piensan la presidenta ha dicho, alguna vez habló inclusive y dijo algo. No me acuerdo si era hora de contarla, pero sí piensa claramente en gente que hace, según la AFIP, estamos hablando desde el punto de vista de la AFIP, de gente que trabaja y cobra dinero en negro, que no factura al respecto. Pero qué tipo, lo que yo digo es, la presidenta alguna vez, ¿sabes qué dijo? Dijo cuando se habló de asignación universal por hijo, porque hay quien dice, sabemos quienes decimos que hay demasiadas exclusiones a monotributistas en la asignación universal por hijo. Y entonces la presidenta dijo, lo que pasa es que hay psicólogos, uno piensa en ciertos profesionales que tienen ciertas ramas de la actividad médica también, tipos que facturan cuando les piden, ¿no? Es decir, yo no. Bueno, puede ser tu propia profesión, la de abogado, la de periodista. La mía, la de periodista. O ex profesión, las dos, es que las dos, pues claro. Aunque periodista es cada vez más difícil, pero vos haces una colaboración y te piden una factura. No, ahora, vez, yo, pues, yo lo que veo es que el círculo, digo, yo lo que veo es que el círculo se cierra bastante. También para cobrar, digo, yo, por ejemplo, en el plano de los abogados, hay cuestiones que se cobran en efectivo y que se pueden disimular. Por ejemplo, digo yo, los abogados que le cobran a algunos clientes, digamos, que no facturan. Porque también, el que factura, te pide factura. No tiene asunto, porque si un tipo que un tipo te paga 2 lucas, 3 lucas, 5 lucas, necesita su papelito. Entonces el círculo se cierra. ¿Quién puede ser? Por ejemplo, en materia laboral, si cobras alguno, o con alguna persona, ¿no? Es decir, pero hay actividades de servicios, por ejemplo, yo digo que por ahí hay más laxitud. Y yo digo, en mi mundo, yo advierto también, y no sé la dimensión cuantitativa de esto. Yo digo, uno va a comer, por ejemplo, a lugares buenos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de entrada te tiran un papelucho que no quiere decir nada, ¿no? No sé si facturan como monotributista. Bueno, eso es por eso. Tenés la franja de los profesionales. Claro. O sea, abogados, dijimos, periodista, puede ser un profesor particular. Que bolichitos chicos ni hablar. Y después, claro, kioscos o de kioscos a un negocio un poquito más grande que jamás te dan un ticket, nunca. Claro. Y que cuando declaran y están anotados como monotributistas, y seguramente venden más que lo que declaran. Me parece que yo iría más por eso, por algunas actividades comerciales, medianas, pequeñas, que están anotados como tributistas. Pedete que se quede tranquilo, que empieza con enterar. Y si factura más de 200 o 300 mil pesos al año, ya tendría que pasar al régimen general, que es lo que la AFIP pretende, que este sector pase a ese nivel porque cree que gana ese dinero. Ya hubo una primera apriete, digámoslo así, a fin de año, cuando se dijo que las categorías superiores a la letra F, que son los que ganan casi 100 mil pesos por año, tienen que hacer una declaración jurada cada 4 meses. Es un poquito engorroso, hay que hacerla ahí, cada 4 meses hay que declarar lo que uno ganó. Es una forma de tener un mayor control. Ahora, lo que quiero ver es un poco y analizar qué es el monotributo, cuánto aporta, cuándo empezó, si es correcto o no. Argentina recauda por año 600 mil millones de pesos. Grosso modo, el año pasado fue esa la recaudación, 600 mil millones de pesos. Un poco más de la mitad es impuestos. Una tercera parte es seguridad social. Y un poquito menos de un cuarto es aduana. casi todo derechos de exportación y algunos gravámenes al comercio exterior. Pero como digo, más de la mitad son impuestos. Y de esa mitad, el grueso es IVA, que es más o menos la mitad de esa mitad. Después sigue ganancias y monotributo no es nada, es el 0,5% de la recaudación. Entonces mucha gente, con alguna razón, dice, bueno, pero ¿por qué entonces aprietan o persiguen más a un pequeño, mediano contribuyente y no a los grandes evasores? Recordemos un poquito el inicio del monotributo. Fue la época de Cavallo. El que lo ideó fue Carlos Silvani, un hombre muy vinculado al FMI, que dirigía la DGI en Argentina, un fondo monetarista, un aliado de Cavallo, un funcionario de Cavallo. El monotributo, en teoría, como la parte buena, digamos, simplificaba, porque uno pagaba el IVA y ganancias y le elegía una obra social y se blanqueaba de alguna manera, se evitaba el factureo o la venta en negro, en un régimen así llamado, simplificado, pero que la verdad que no existe casi en ningún lugar del mundo. En muy pocos lugares existe un impuesto así. Lo que hay es un impuesto a los ingresos, cuando hablábamos la vez pasada, Mario, el tema de impuesto a las ganancias. En países que uno declara cada cierta cantidad de tiempo lo que gana y paga en consecuencia. El monotributo, la verdad que es bastante polémico. Para los tributaristas es un impuesto malo, que lo instaló Cavallo y que es una distorsión y que algún día habría que revisar, cuanto menos elevar las categorías. Las categorías, claro. La pregunta es, ¿y la ventaja que tiene que todo el mundo esté en regla? ¿Eso es bueno, una ventaja sistémica? Eso me parece a mí como ignorante. No, a ver, es por eso. Es el lado bueno es que obliga a blanquear, que muchos sectores te obligan a presentar una factura. Quizás no estos kioscos que decíamos, pero en algunas profesiones, si no tenés factura no podés trabajar. Entonces eso ha incorporado. Y de hecho ha mejorado la cantidad de gente más blanqueada en el país, aunque sigue siendo alta la evasión. Después vamos a cerrar con una pequeña comparación. Pero como idea, si lo que está bien es que una persona pague respecto de sus ingresos. Lo que quizás está mal que todos los meses uno tenga que declarar y que se le chequee a ver si gasta más o menos en función de lo que declara o no. Ya lo sabemos, todos los sectores protestan y a ningún sector social le gusta pagar. Hablábamos la semana pasada del inmobiliario rural, los grandes terratenientes no quieren pagar, la clase media no le gusta pagar y en realidad ninguno le gusta pagar, en cualquier lugar del mundo es así, y es la disciplina del Estado la que culturalmente debe pensar un poco en cómo mejorar esto. Pero la crítica que hay decir, bueno, pero ¿por qué se persigue por qué nos persiguen y no a los grandes evasores? Eso da un poquito más para el debate. Personalmente pienso que el gobierno no ha tenido temor en enfrentar a grupos de poder muy grandes. Pienso en Clarín, pienso en Repsol, pienso en la multa que le aplicó ahora a Movistar de Telefónica, la que le va a aplicar a Claro. O sea, hay jugadores, empresarios muy, muy grandes, algunas cerealeras también, donde si hay que caerle con fuerza se le cae y por palada de plata. Estas empresas que mencioné han perdido por acción estatal y en buena hora una cantidad de dinero importante. Así que yo no creo que se le pueda endilgar al gobierno que sea débil con estos poderes. Ahora bien, ¿qué dicen respecto del gobierno de estos monotributistas? Si en los próximos días usted recibe de estos 1.300.000 personas carta diciendo que debe demostrar de dónde gasta esta plata, van a haber algunos argumentos. Uno puede decir que es dinero ahorrado, lo tendrá que demostrar, que recibió dinero en forma extraordinaria, que es saldos de dinero que le quedó del ejercicio anterior, que maneja dinero de terceros, si lo demuestra puede tener un depósito en un banco superior a sus ingresos, pero porque es de un tercero que por alguna razón familiar o lo que sea lo puede hacer. Y en general la AFIP está abierta a que cada tanto se revise y se pueda pagar en cuotas lo que debe. Ahora, ¿qué pasa con los grandes jugadores? Yo recuerdo, y hoy lo hablé con algún tributarista, me recordaba dos casos. Quizás se acuerdan ustedes, Carlos Tacchi, un hombre pelado que tenía una cara de recaudador de impuestos. Los voy a hacer mierda a los evasores. Bueno, eso decía él, los voy a hacer, les voy a romper él, una palabra que empieza con Q y termina con lo. Sí. Cuando dijo esa frase, ¿por qué la dijo esa frase? Porque ya había una cantidad, porque ¿qué pasa con los juicios a los grandes evasores, que son los que verdaderamente van? Se juntan tanta cantidad de juicios y no avanzan, y no avanzan, y no avanzan, que en un momento el Estado dice, bueno, moratorio y blanqueo, pues no puedo con esto. Cuando Tacchi dijo eso, estaban por caer grandes evasores de empresas muy grandes. Una semana después, Menem y Cavallo lo echaron. Una semana después de que dijo esa frase. Y Abad, si te acuerdas el primer... O sea que, digamos, con la frase tuvo que invertirse. O sea, digamos, claro. Sí. No quiero decir más. O sea, no fue él el que consiguió... Bueno, el otro caso que recuerdo es el de Abad. Abad fue el primer recaudador del ciclo kirchnerista y un tipo que en la misma línea tiene Che Guevara de ahora, recompuso bastante la AFIP. La AFIP empezó a ser un recaudador importante. En Argentina se mejoró mucho la fiscalización. Y también en ese momento que se van él y que se va Felisa Micheli, al margen del caso puntual de la bolsa de dinero, ustedes se acordarán, estaba por también caer un conjunto grande de evasores, que fue el caso Skanska. El caso de esta empresa sueca se hizo más famoso por un tema lateral, que es un tema de corrupción. Pero el verdadero motivo de ese caso eran las facturaciones truchas. Había todo un conjunto de empresas que podía caer. Curiosamente o no, Abad después tuvo que dar un paso al costado. Es decir, que cuando hay un poder muy cerca de los grandes contribuyentes, que sin duda evaden mucho más que un pequeño y mediano contribuyente, ahí pasa algo raro. Esto no quiere decir que un mayor control de la AFIP sobre los monotributistas y sobre todo los impuestos en general debe ser aplaudido, digamos. Acá hay un tema cultural que hay que cumplir. Pero quería marcar un poco esta diferencia entre lo que es la persecución de pequeños y medianos contribuyentes y los que son los más grandes. Quiero cerrar, Mario, con una cosita. ¿Cuánto es la evasión en la Argentina en general? Se cree que es de un 40 a un 50%. Argentina podría recaudar quizá el doble. En ningún país se recauda el 100% de los impuestos. Siempre hay niveles de evasión y de elusión importantes. Pero en Argentina es alto, es 40-50%. ¿Cuánto es en los países ricos, en los países poderosos? En torno al 10%. ¿Podría Argentina acercarse a eso? Quizás no todavía, falta mucho mucho trabajo, pero sí a niveles que tienen otros países de desarrollo similar al de Argentina. Por ejemplo, Chile. Chile tiene un nivel de evasión del 20% promedio. O sea que Argentina tiene ahí para trabajar, y me parece que este sector de monotributos, es cierto, es el más fácil de controlar, es más fácil que el de los grandes evasores, pero forma parte de todo un paquete de mayor conducta tributaria por parte del ciudadano, ¿no? Así que, bueno, lamentablemente la noticia es que en esta semana posiblemente empiecen a caerle cartas a muchos de estos 1.300.000 monotributistas para que declaren bien lo que ganan y chequearlo y cruzar los datos con lo que gastan. Un gran argumento argentino que yo con el que yo disputo, y no quiero decir que todos los casos que se sondeen en esta batida o en esta movida sean correctas y que a veces no se hinque el diente en persona menos importante. Pero hay un razonamiento que nunca se puede admitir en concepto, que es aquel de hay gente que hace cosas peores que yo y no cumple la ley en conductas peores que yo y que por lo tanto a mí no me lo pidan. O sea, que esto que la Nata llevó a la parodia el otro día cuando lo retaron porque fumaba al aire y decía yo voy a dejar de fumar al aire cuando ustedes dejen robar. Yo voy a decir lo mismo, digo hasta que no esté condenado, no sé, hasta que no estén condenados todos 200 represores, estaciono el auto donde se me canta. Bueno, no, eso que es mucho menos grave, digamos, porque comparar, que yo digo, no, y no pago la luz, porque total, viste, que un sonso no pague la luz comparado con el genocidio. Ah, pero no, digo, ese modo de argumental no es sostenible, digamos, sin negar de que evidentemente también las agencias del Estado tienen que tener un criterio de eficiencia. Digo, la entrevista que hicimos hace un rato a Marcelo Saín planteaba esos criterios de eficiencia estatal, en algunos puntos con crudeza, respecto de la vida y de la muerte. O sea, el Estado debe considerar si vale la pena que una persona esté armada, que vale la pena que arriesgue su vida, en términos obviamente humanos, también en términos económicos, lo que significa, pero bueno, ni qué decir si vale la pena hacer 10.000 auditorías a perejiles o hacer 500 a tipos importantes. Eso se debe resolver. Lo que no es correcto es que, digamos, se establezca una especie de impunidad del medio para abajo, ¿no? Es decir, aunque la política fiscal sin duda también, y este es otro punto de lo que hemos venido hablando y tenemos que seguir hablando, sí debe ser más progresiva en la Argentina y más respetuosa a la diferencia. No, sin duda, lo decimos muchas veces, que la renta financiera esté desgravada, en mi opinión que los jueces no paguen ganancias, que los niveles de ingresos salariales todavía estén muy atrasados, el mínimo no imponible, hay muchas cosas para mejorar, pero otras mejoraron. De hecho, el año pasado estos 600.000 millones de pesos que se recaudaron fueron el 30% mejor que el 2010. Es decir, en 2011 se mejoró la recaudación, 32% para ser exacto. Monotributo mejoró el 43%. Es decir, que también sobre monotributo se está ajustando mucho la lente. Pero como digo, es menos del 1% de la recaudación. Hay toda otra esfera de ganancias y de grandes corporaciones que ganan mucho dinero que me parece que habría que trabajar en monotributo, pero también trabajar sobre ese otro sector. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Para estar bien informado, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde. 26 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Radio Nacional. Radio de la Patria. La radio pública tiene. La radio pública tiene identidad. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, ¿cómo estás? Soy Rosa del Talar. Mario, gracias por esa nota que hiciste recién, acabas de hacer con Marcelo Seguín. ¿Sabes por qué? Eso es lo que yo me estoy preguntando, eso. Por ejemplo, nosotros caminamos en estos cuatro municipios. Lo único que vemos, mujeres policías, hombres policías. Y es verdad, van en el colectivo armados. Entonces vos te pones a pensar, si entra alguien, empiezan a tirar, nos matan a nosotros. Y nosotros somos personas del pueblo, que tenemos que estar con mucha protección. En nuestro muro en Gente de a Pie, Carlos Daniel escribió: lo del monotributo es muy interesante y serio. Una de las modificaciones en el mercado de los jóvenes profesionales es no tomarlos como empleados, sino que le facturen mensualmente. Se inscriben como monotributistas de categorías bajas y así el patrón no se hace cargo de emplear. Hay muchos detalles para analizar, no se puede generalizar, dice Carlos Daniel. Sí, para el programa de Mario Weinfeld, habla Andrés de Chomalal. Y el paso en el tema Salamanqueando para mí de Raúl Carnota. Gracias. Laura Avens, la Vicius, dice que trabaje en los grandes sectores que usan el monotributo como evasión y no a los monotributistas perejiles que ni siquiera evadimos. De gracia no se mató porque venía Menem, sino porque era antiperonista. Un hombre que no lo podía ver al peronismo. Como hay muchos que la banda ahora de kirchneristas, pero son antiperonistas, los que están con Cristina porque le ha tirado un hueso. Pero el verdadero peronismo dignifica al ser humano. El verdadero peronismo se ocupa de las clases rezagadas, las clases populares. Ese es el peronismo. Scioli no es peronista. Gracias. Políticamente correcto. Gente de a pie. Se necesitan 8 dadores de sangre de cualquier grupo y factor para el paciente Julio Borro, quien debe ser operado del corazón el próximo jueves, este jueves 17 de mayo. Les recordamos a aquellos que pueden suministrarla, que deben presentarse en el Centro Regional de Hemoterapia. Esto está ubicado en Catamarca 1238, entre Avenida San Juan y Cochabamba, en el horario de 8 a 11.30. Quienes se acerquen allí deberán tener 4 horas de ayuno, no ingerir leche o sus derivados, ni otro alimento que contenga materias grasas. Les recordamos y les pedimos atención porque se necesitan 8 dadores de sangre de cualquier grupo y factor para el paciente Julio Borro. Les recordamos también la dirección. Pueden presentarse en ayunas de 8 a 11.30 en el Centro Regional de Hemoterapia, Catamarca 1238, entre Avenida San Juan y Cochabamba. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Hoy, 15 de mayo de 2011, los ciudadanos de este país, libres, conscientes e indignados, hemos salido a la calle en toda España, desde Oviedo hasta Cádiz, desde Vigo hasta Barcelona, para pedir a la clase política financiera que cambie el rumbo, que no roben ¡nuestra democracia! ¡Los poderes económicos y políticos! ellos han pervertido el ideal democrático y han saqueado el estado del bienestar por el que tanto se luchó en el pasado, recortando los derechos de todos nosotros, estudiantes, trabajadores, parados, jubilados, ciudadanas y ciudadanos de a pie, por una sociedad justa, libre e igualitaria, por un futuro digno, solidario y sostenible, y sobre todo, por sentido común. ¡Exigimos una democracia real ya! Escuchamos el movimiento de indignados en España, que está por cumplir un año. Ayer enormes manifestaciones en muchísimas ciudades españolas, y está con nosotros por línea telefónica, y le empezamos a agradecer, José María Ruiz, quien es integrante del movimiento Indignados de Madrid. Ruiz, yo me llamo Mario Weinfeld, esta es Radio Nacional de Argentina. Gracias por habernos atendido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros. Ruiz, cuéntenos, por favor, usted mismo, digo, ¿cómo, qué es lo que ha pasado con su vida particular, con su actividad en los últimos tiempos? ¿Usted de qué trabajaba, de qué vivía, qué le ha pasado en el último tiempo? Cuéntenos, por favor. Bueno, pues yo era uno de esos cientos de pequeños empresarios que intentábamos salir adelante en España. Uh-huh. Y que, bueno, pues esta situación y estas políticas económicas que se vienen desarrollando en los últimos años, pues nos han condenado lo que nos han condenado, ¿no? Uh-huh. Al final no solo perdí mi empresa, sino que había hipotecado mi casa para intentar salir adelante y también me quedé sin casa. Y esa es la situación que están viviendo ahora mismo millones de personas en España. Usted nos dice que usted era un pequeño empresario. Le pido por favor que me cuente qué edad tiene, hace cuánto que trabajaba y en qué ramo, en qué actividad trabajaba usted. Bueno, pues yo ahora mismo tengo 38 años y estuve con mi empresa alrededor de 7 años. Y bueno, pues trabajamos un poco todo el abanico de la construcción. Construíamos, teníamos almacén de materiales, cerrajería, aluminio. Uh-huh. Y cuéntenos aproximadamente, sin entrar en detalle, pero ¿cómo es el ciclo? ¿Desde cuándo hace que empezó a complicarse la situación o hasta hacerse imposible? Pues mira, sobre todo a partir de la última parte del 2007, uh-huh, se empezó a derrumbar la burbuja de deuda que se había generado. No había ninguna posibilidad de acceder a la financiación. Y bueno, pues a partir de ahí es cuando esto empezó a complicarse. A últimos del año 2007, mi empresa terminó por... tuve que cerrarla porque no éramos capaces de salir adelante. Entiendo. ¿Usted tiene familia, Ruiz? Sí, yo estoy casado y tengo una hija de 9 años. De 9 años, una hija chica. ¿Y usted, Ruiz, empezó a participar en la actividad de los indignados ya a mediados de 2011 o se fue sumando después? Cuéntenos un poquito cómo ha sido su actividad en el propio movimiento Indignados. No, bueno, pues yo realmente a primeros de año fui de las primeras personas que empezamos a crear la plataforma que luego se convertiría en Democracia Real Ya, y que convocamos la manifestación del 15M, y a la vez estaba poniendo en marcha en Madrid un movimiento que había nacido en Barcelona y que es Stop Desahucios, para paralizar también las expulsiones de sus casas de muchas familias a las que se condena además con una deuda perpetua. Uh-huh. Usted nos cuenta que también pasó con su propia casa. Cuéntenos cómo compró su vivienda y en qué situación está ahora. Bueno, realmente la mía es una situación atípica. Yo tenía la vivienda, estaba libre de cargas. Ajá. Yo lo que hice es constituir una hipoteca para meter ese capital a la empresa, ya que era capital que el banco me negaba, pues intenté refinanciar con la hipoteca de mi casa. Al final no fui capaz de sacar adelante la empresa y tampoco pude hacer frente a la hipoteca, con lo cual pues el 11 de octubre pasado se subastó. Se subastó. ¿Y dónde está viviendo ahora, Ruiz? Bueno, pues yo ahora vivo de la caridad. Yo vivo de la caridad de mi hermana, que tenía una vivienda vacía y que me ha prestado, y desde entonces vivo en ella. Ajá, con la hija, con su mujer. Exacto. Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntarle un poco una traducción más política de lo que es el movimiento de indignados. Cuando surgió, sin duda fue una bocanada de aire fresco, una rebeldía contra los planes de ajustes y los recortes del estado de bienestar y una manifestación de todo lo que era la crisis en España. Sin embargo, a la hora de una elección, ganó la derecha, que fue parte de la responsabilidad, pues recordemos que ya en la época de Aznar empezó esta política. Entonces, usted que estuvo desde el principio en el movimiento de indignados, ¿cómo se puede traducir esto hacia una salida política distinta de aquí al mediano o largo plazo? ¿Cómo están trabajando eso al interior del movimiento? Bueno, pues lo que estamos haciendo es seguimos elaborando propuestas que evidentemente no tienen nada que ver con las políticas que ya casi rozan el fascismo del Partido Popular. Y bueno, pues por fortuna incluso muchos de los votantes en estas últimas elecciones del Partido Popular están viendo que ese no era el camino y que las medidas de ajuste brutal, de ajuste bárbaro, de apretar cada vez más a las clases más desfavorecidas, no solo son una solución, sino que están generando una situación de precariedad. Ahora mismo en España estamos hablando de que hay 12 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza y 1.700.000 familias que no tienen ningún ingreso. Uh-huh. La pregunta, claro, apuntaba que España, igual que otros países de Europa y en otros lugares del mundo, también está tan instalado la cuestión bipartidaria y la alternancia de poder que a veces cuesta mucho encontrar una vía alternativa. Ustedes están mirando, por ejemplo, lo que sucede en Grecia, que efectivamente parece que una tercera posición empieza a tener algún peso, es decir, ¿cómo están trabajando para que crezca este movimiento y en el próximo turno electoral tenga una manifestación diferente? Bueno, pues muchos lo que estamos haciendo es intentar precisamente trabajar una cuestión pues parecida a la que efectivamente se ha dado en Grecia, hacer converger a todos esos movimientos que no creen en este neoliberalismo depredador, en esta dictadura de los mercados que pretenden implantarnos. Pues es un trabajo duro porque en España todos estos movimientos están muy fragmentados, es difícil aunarlos, pero bueno, pues estamos trabajando en ese camino, como bien dices, pues intentando también forzar una reforma electoral, porque el sistema electoral español deja prácticamente sin ninguna posibilidad a opciones que no sean la coalición neoliberal que forma PP y PSOE. Estamos hablando con José María Ruiz, que es integrante del Movimiento Indignados de Madrid. Ruiz, ¿estuvo ayer en las plazas en Madrid, en la calle, en las movilizaciones? Sí, sí, por supuesto. Estuve ayer y estoy en casi todas las que organizamos. ¿Cómo se organizan ustedes? Una pregunta para saber y comparar un poquito con cómo se hace acá. Usted formó parte como fundador de la plataforma Democracia Real ya. ¿Cómo se organizan para hacer estos actos? ¿Se comunican entre ustedes? ¿Se reúnen en algún lugar? ¿Hay mucha concurrencia que asiste organizada o mayormente las personas que van lo hacen en forma espontánea y no orgánica? Bueno, pues la verdad es que la mayoría de la gente que sale finalmente a la calle sale un poco de forma espontánea, ¿no? Hay unos grupos de trabajo que evidentemente sí que son más o menos estables, que además pues tenemos las reuniones en cada ciudad y que nos coordinamos a través de las redes sociales, a través de los grupos creados en las redes sociales, que es donde, bueno, pues tomamos las decisiones, elaboramos los documentos y lanzamos y difundimos la convocatoria. ¿Y ustedes mismos qué hacen? ¿Se reúnen en algún lugar? ¿Se hacen ver a través de pancartas, de documentos, de carteles? ¿Cómo funcionan? Sí, bueno, nosotros además de las convocatorias más masivas, nosotros nos reunimos todas las semanas, todos los viernes concretamente en Madrid para ir trabajando diferentes acciones, ¿no? Porque bueno, por las que más saltan son estas grandes convocatorias masivas, pero a diario hay concentraciones en diferentes sectores, apoyando diferentes sectores de precariedad, y es un trabajo continuo, ¿no? Usted nos dijo que no ha cumplido 40 años, Ruiz, que está sin trabajo. ¿Está buscando trabajo o eso prácticamente es imposible dadas las circunstancias? Bueno, yo soy uno de los privilegiados, porque eso en España ahora mismo es un privilegio, y hace un mes y medio volví a trabajar después de 4 meses sin empleo. Pero realmente, sobre todo cuando hablamos de gente que no tiene ninguna especialización en empleo sin cualificación, es muy muy complicado, ¿no? O sea, ya tenemos un paro de larga duración importante. Entiendo. José María Ruiz, integrante del Movimiento Indignados de Madrid. Le agradecemos mucho haber hablado con nosotros acá en la Radio Pública Argentina. Gracias a vosotros y enhorabuena además por la nacionalización de YPF, por recuperarla para el pueblo, que es donde tiene que estar. Un abrazo enorme. Gracias. el país y el mundo. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Cuando la consigna es generosa, la respuesta llega pronto. Ya los oyentes están proponiendo. Y todavía a nadie se le ocurrió la Salamanca. La Salamanca que a mí me gusta mucho. ¿Por qué no? Pero se les ocurrieron cosas variadas y muy bonitas. El primer tema, un temazo. Te he dicho un demonio. Tema ahí elevadísimo, de enorme nivel. Muy valorado por la conducción de este programa. ¿El segundo cuál es? Encuentro con el diablo. Está bien, diablos, dioses, diablos, sí. Dioses, diablos. Hay más diablos que ángeles. Hay más diablos que ángeles. Pero bueno, estamos en una etapa de realismo. Lo pidió Gabriela de Lomas del Mirador. Muy bien. Gente de a pie, por la radio pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 1:46 Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Radio Nacional. La radio pública tiene sueños. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco, hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy buena. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Transitando la noticia. Gente de a pie. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, el país está esperando este momento. Se cumple un nuevo aniversario de desaparición entre nosotros de Ángel Gallardo. Ajá. Lo tengo que decir, hace 78 años nos dejaba Ángel Gallardo. No era el Cid campeador, no es otro. No. Pero se son cruza. Personalidades distintas, sí. ¿No? Sí, uno se confunde. Y uno se hace esta pregunta: ¿la ciencia es neutral? ¿Es no. objetiva como el periodismo? Por ahí está la objetiva como el periodismo. Me parece que sí. Uno podría decir eso. El hombre nace en 1867, fallece en 1934, un día como hoy. Estudió en la Facultad de Ciencias Exactas, ingeniero civil. Hasta ahí. Está todo bien. Todo bien. En 1894 entra a militar en la Unión Cívica. En 1892 se convierte en profesor de Historia Natural, discípulo del prusiano Carlos Berg. A nadie le dice nada este dato, pero me parece que lo de prusiano va cargando el asunto. En 1896 se convierte en presidente de la Sociedad Científica Argentina y acá empieza a despuntar el científico prominente que es Ángel Gallardo, que investigó dos cosas, básicamente, la división celular y las teorías de la herencia. Uh-huh. Y por lo que escribió en su momento, fue reconocido en todo el mundo. Durante mucho tiempo, las teorías de él eran las teorías vigentes en lo que tiene que ver con la división celular. Hipólito Yrigoyen lo nombra presidente del Consejo Nacional de Educación, que era algo así como ministro de Educación. Y Marcelo T. de Alvear, a continuación, lo nombra entre 1922 y 1928 ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Vamos viendo los cargos del hombre. Uh-huh. Anteriormente, en 1911, al morir Florentino Ameghino, lo nombran al frente del Museo Nacional de Historia Natural, que es el que ahora está en el Parque Centenario, sobre la calle Ángel Gallardo. Valga, qué casualidad. Qué casualidad. Qué coincidencia. Experto entomólogo, todo el mundo sabe lo que hacen los entomólogos, escribe un infaltable libro que se llamó Las hormigas de la República Argentina. Ajá. Reconozco que no lo leí. Pero según todos, este libro preanuncia... ¿Ustedes se acuerdan la invasión de hormigas a los Estados Unidos? ¿La invasión de hormigas argentinas a los Estados Unidos? No la recuerdo. No. Bien. Entre 1916... No. Una vez invadimos, bastante tenemos con los de Malvinas, encima tenemos en los Estados Unidos. Entre 1916 y 1921, cuando estuvo a cargo de ese Consejo Nacional de Educación, y esta es una muy a favor de él, duplicó el número de escuelas nacionales que existieron en la Argentina bajo el gobierno de Yrigoyen. En 1921 se convierte en embajador en Italia antes de ser ministro de Relaciones Exteriores. ¿Y qué pasaba en Italia en 1921? 1922. Una invasión de hormigas. Pero más o menos. Me tiré un lance y digo, pues viene ahí. No eran hormigas negras, eran los camisas negras. Asumía Mussolini. Exacto. Asumía Mussolini. Y Gallardo fue, y este es el dato, un declarado admirador de Mussolini, que cuando escribió un libro llamado Memorias para mis hijos y mis nietos, dijo que no solamente lo admiraba, sino que se lo cruzó en Italia. Y él dice, esto dice Gallardo, le dije que había visto con mucho placer su conquista del poder, que esperaba sería beneficiosa para Italia. Le dije que yo también me había ocupado del peligro comunista y que había tratado de combatirlo dentro de mi modesta esfera. Que siendo presidente del Consejo Nacional de Educación, había establecido un voto anual de fidelidad a la patria y a la bandera, precisamente contra los maestros comunistas. Ya lo Gallardo, manifestó Mussolini mucho interés por la fórmula del voto profesional y prometí enviársela. Y creo que estableció un voto análogo para los maestros italianos. He visto hace poco tiempo, dice nuestro amigo Gallardo, en los diarios que Mussolini ha establecido un voto de fidelidad a la patria, al rey y al fascismo para los profesores universitarios y que 14 de ellos se han resistido a prestarlo siendo eliminados de sus cátedras, dice con enorme orgullo nuestro amigo Gallardo. En estas memorias que él también escribió, dice que mientras fue ministro del Interior, buscó librar al Ministerio de Relaciones Exteriores de la presencia del extranjero Antokolets, nombrándolo en la oficina de estadística. ¿Y qué pasó? Antokolets vino furioso a verme, reclamándome que lo hubiese cambiado de ministerio. Y le declaré que no me parecía conveniente que un extranjero tuviese empleo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Yo extranjero? Cuando tengo mi carta de ciudadanía, usted sigue siendo extranjero, como sigue siendo judío, aunque se haya bautizado. Es asunto concluido, dijo Ángel Gallardo. Ahora que conocemos al personaje en un poco más en su totalidad, digamos que también fue un ferviente católico, dictó conferencias sobre ciencia y creencia, y en sus memorias reconoció que en 1909, cuando fue elegido miembro de la Academia Nacional de Medicina, el empeño que muchos académicos pusieron en su candidatura se debió a que querían evitar que fuera elegido el socialista José Ingenieros. Me parece que no, que la ciencia no es objetiva y no sé si esto ha sido una columna o un escrache a nuestro respetadísimo Ángel Gallardo. Recorriendo los medios. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Este no era el muñeco Gallardo, este era el muñeco maldito Gallardo. Flor de muñeco. El muñeco maldito Gallardo. Tenemos la frase de Ruiz, José María Ruiz, integrante del movimiento de... Ah, no, no tenemos la frase de Ruiz, pero la frase de Ruiz va para luego, claro. Marcelo que la, tenemos la frase de Marcelo Saín, nuestro politólogo... Doctor en Ciencias Sociales, ex titular de la Policía Aeronáutica, con quien estuvimos hablando acerca, entre otras cosas, del uso de armas de los profesionales de los uniformados fuera del horario de servicio. Entre muchas otras consideraciones muy racionales, muy lúcidas, que nos formuló Sabín, nos dijo esto y pido disculpas. Tiene que ver con una concepción global de lo que es la función policial. En primer lugar, el objetivo es laboralizar el trabajo policial y decirle, mire, usted es como el maestro, como el enfermero, como el periodista, como el diputado. Tiene un horario de trabajo, tiene funciones y obligaciones y deberes dentro de ese horario de trabajo y fuera del mismo, usted es una persona que no carga con responsabilidades institucionales. En segundo lugar, está comprobado que los policías muertos y terceros muertos en enfrentamiento armado se producen mayoritariamente, más del 80%, en enfrentamientos armados donde son protagonizados por policías fuera del servicio ordinario. Lo que hay que pensar es que nuestra policía se capacita al policía para el combate, no para la protección ciudadana. El servicio del policía tiene como cliente al Estado, a la autoridad superior y a la jefatura, no a la ciudadanía. Si el policía quiere andar armado, que vaya al RENAR, pide autorización, la aportación, que se compre el armamento como cualquier ciudadano, pero ya no es una responsabilidad del Estado lo que él haga fuera de lo que es la prestación del servicio. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes para todos. Soy María Irene de Ramos Mejía. Quisiera escuchar el ángel de la bicicleta. Es tan hermoso ese tema. Bueno, los escucho todos los días. Gracias. Equipo Gaby, por favor. Muy bien, allí en la coordinación de aire está Néstor Pichi Borro y la producción de Gente de a Pie, Enrique Benelli, María Suárez Araujo y Edén Casandoval, y en la operación técnica Analia Pinat. Hola Mario y equipo. Yo estaba pensando en Scioli, ¿no será otro Cobos que está haciendo todo esto? Porque había una distancia entre el vicegobernador y él. Bueno, gracias por escucharnos, Olma Castela. Hola Mario, quiero hacer mi aporte al que está con las acciones de demonios. Bueno, uno que se me ocurre a mí fue del hit cumbiero del año 2003, Que vuelva el Carlos. Bien, demonio. Soy Mirta de Mendoza y para la consigna propongo la Salamanca. Gracias. Sí, Ana Miguel de Parada Robles. Otra canción con Diablos es una hermosa samba de Cuchillo y Guillamón, Si llega a ser tucumana. Gracias, un abrazo. Marito, qué canción pedorra que tenían en punta. Te sugiero una, La Calaca de Amparo Ochoa, con su programa, señor Mario. Y Grinieschi, yo aprendo, les agradezco mucho la radio pública, que ustedes estén en punta. Oscar, desde San Fernando. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Antorcuato. Bueno, perfecto lo que está diciendo este señor de lo que no pagan impuestos. Si vieran la trifulca que yo tengo con todos cuando pido la factura. Acá en Antorcuato es terrible, más si kiosco que ganan fortunas, no te dan un ticket, encima se enfurecen cuando le pedís una factura. Muchísimas gracias, espero que me pasen el mensaje, gracias. Inés J. escribe en nuestro muro en Facebook, che, yo sí sé lo de la invasión de las hormigas argentinas en Estados Unidos. Cada 3 documentales de temas variados, desde vida silvestre hasta problemas domésticos, uno trata del problema de las hormigas argentinas, que parece que hacen hormigueros mucho más numerosos que en el resto del mundo, son inerradicables y se lastran lo que les pongan enfrente. Vamos, lo que los argentinos creíamos que eran las hormigas, no sé qué bicho pusilamine tendrán ellos. Hola Mario, gente de a pie. Habla Jorge de Leu, por la consigna. Me parece que Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones puede andar. Si no, Duerme Negrito, que era Tabar Payupanqui. Todo referente al tema de la fecha. Un abrazo grande. Aguante la radio pública. Hola, soy Celia de Chacarita. Del Cuchi Leguizamón, creo que se llama... Si la moza es tucumana, algo así, la canta Mercedes Sosa, entre otros, que ya ni el diablo te salva, dice. Gracias, felicitaciones. Hola Mario y chicos de la mesa. Bueno, a mí me parece que los policías, una vez que terminan su trabajo, son civiles y ciudadanos como cualquier otro. Porque yo no me voy a llevar mis herramientas del trabajo por la calle si hay alguien le doy un palazo en la cabeza o le clavo un cuchillo si soy un cocinero. Entonces yo pienso que es por la seguridad. Bueno, estamos todos expuestos cuando salimos de un banco. La muerte está continuamente en la calle. Muchísimo. Uno no es dado a contar chistes, encima los cuenta mal y encima recuerdo uno malo, pero era aquel. Dale. Aquel, sí, aquel. No se acuerda al final tampoco. Aquel del tipo que salía humo, que todas las noches le salía humo por la ventana y una vecina de repente se preocupa. Dice, se le sale humo por la ventana. Dice, no te preocupes que es un bombero que lleva trabajo atrasado a la casa. Y bueno, no está tan mal. Después de todo. Nosotros nos vamos y vamos a volver mañana de 12:30 a 14 horas, como todos los días de lunes a viernes, como sirviendo de puente entre la programación anterior y el gran programa de Héctor Larrea, cuya inminencia hace que la sola hipótesis de que te vaya a la radio pública te transforme en un pavote. Un gil. Último tema de hoy. Hay muchísima demanda de los oyentes que agradecemos, pero último tema de hoy con Diablos, demonios. La gente se enganchó más con los diablos que con los dioses. Es verdad. Cruz Diablo, suele pasar eso, ¿no? Engancharse más con los diablos. Los Redonditos de Ricota lo pidió Verónica de Castelar. Lo tenés, Verónica, lo pediste, lo tenés. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 6 décimas, la humedad 55%. Gabriel Mariotto lanzó...